¡Qué alegría! Señoras y señores, una vez más aparece en escenario la única, la extraordinaria, la fabulosa reina de reinas. Ella es Anita. ¡Qué linda está para cantarle a su pueblo! ¡Recibámosla con un fuerte aplauso! ¡Anita! Tu amor me hizo sufrir, no te quiero volver a ver. Tu amor me hizo llorar, ¡todos! No lo quiero ni recordar. Tan infame fue tu amor, tan infame tu querer. Tan infame fue tu amor, tan infame. Es así cuando uno ama de verdad, y por eso lo canto de corazón. ¡Arriba las mujeres! ¡Y dónde están los hombres! Tu amor me hizo sufrir, no te quiero volver a ver. Tu amor me hizo llorar, no lo quiero ni recordar. ¡Canta, Anita! Tan infame fue tu amor. ¡Eso! Tan infame tu querer. Ahora le tocó el turno a ella, con las palmas arriba. llorando. ¡Así! ¡Eso! Por culpa de una traición estoy tomando. ¡Más fuerte! Por culpa de una traición estoy llorando. ¡Una bulla! ¡Ya no sufras, Anita! ¡Canciones! ¡Histeria, histeria, histeria! ¡Toda esa alegría! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Para mis hermanos mineros, campesinos y todo el Perú! ¿Por qué se fue? No entiendo yo si lo quería. Mi dolor.